Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. Los ángeles separarán a los malos de entre los justos. Dijo Jesús a la gente: también es semejante al reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle: sí. Y él les dijo: así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ángeles separarán a los malos de entre los justos. Este amigo tuyo, por quien dejas a Dios, por quien abandonas a Cristo en la cruz, haciendo como la gran mayoría que lo escupe, que blasfema contra él, Dios, te está llevando al infierno. Temes a la soledad, y por no tenerla, te dejas manipular, y como tantos, te apartas de Dios, de tu Salvador, de Jesús de Nazaret, que pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Qué esperas de la vida? ¿Que tu amigo viva siempre? Un día llegará que os habréis de separar, que os separaréis. Y si ambos vais al infierno eterno, jamás volveréis a ser amigos, porque allí no hay amigos. Al infierno van los malos, los que dejaron a Dios de lado, los que abandonaron la fe para caer bien a sus amigos. Llegará también el último día, que vendrán los ángeles de Dios y separarán a los justos de los malos. Y los malos, aunque todos juntos van al mismo lugar, allí no hay unidad, sino desesperación por los siglos de los siglos. Reza más y mejor. Ve con Dios. Haz obras de amor. Haz el bien sin mirar a quién. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.